Hola, soy Luis Grau, el director del Museo de León, y quiero comenzar agradeciendo al MUSAC la invitación a participar en este proyecto que confronta piezas de creación contemporánea con objetos y piezas de otros museos mucho más antiguas en general. Vamos a comenzar con el mosaico de Hilas y las ninfas, una pieza de época romana del siglo IV, de mediados del siglo IV después de Cristo, encontrado en una villa mal conocida arqueológicamente, nunca excavada, que se encuentra en la localidad de Quintana del Marco, cerca de La Bañeza, al sur de la provincia de León. Es un pavimento de aproximadamente 1,5 metros de lado, pero que perteneció como parte central, como emblema, a un piso mucho mayor, de más de 4 metros de lado, de una habitación, posiblemente un oecus o una sala de aparato o de festejos, que el dominus, el señor de la villa, ponía a disposición de sus mejores celebraciones. El mosaico destaca fundamentalmente por tres particularidades. En primer lugar, por la técnica. Es uno de los mejores mosaicos de la meseta y de la península porque para ello emplea tesela de muy pequeño tamaño, seleccionada entre caliza, marmórea y mármol de diferentes cromatismos para buscar la mayor calidad en las representaciones, y porque además recurre a procedimientos técnicos de gran precisión, de gran técnica, como son, por ejemplo, la disposición de teselas en abanico en el fondo de la pieza o el perfil de paños y de musculatura en el caso de las figuras. También para ello utiliza materiales nobles como son, por ejemplo, las teselas de diferentes colores de pasta vítrea en las ajorcas o en las diademas y en la punta de lanza del joven Hilas, o también el empleo de la variscita, que es una piedra semipreciosa de tono verde que se utiliza en las aguas de la fuente a la que acude el príncipe griego. Por otra parte, ese cromatismo acentúa la viveza de la escena dramática, que es precisamente la segunda de las particularidades de este mosaico. El mito de Hilas, frecuentemente tratado por los mitógrafos griegos y latinos, es uno de los más dados a este tipo de representación, que incluso llega hasta prácticamente nuestros días, con algún cuadro famoso de los pintores prerrafaelitas, por ejemplo. El relato del mito se inicia con la muerte del padre de Hilas a manos de Hércules, quien adopta al joven príncipe como escudero en su expedición en pos del vellocino de oro. Se acaba Hércules enamorando de la belleza del joven príncipe, y en uno de los saltos del camino le envía a coger agua a una fuente donde, como suele ser por otra parte habitual en los mitos, residen ninfas del agua o náyades. Las ninfas se enamoran también del apuesto príncipe y se lo llevan al Olimpo, lo raptan. Es el momento preciso que relata nuestro mosaico, cuando se abalanzan sobre él y, pese a su resistencia, lo llevan al Olimpo, convirtiéndole, por otra parte, en inmortal. Pues ese es el significado del mito, que un mortal puede alcanzar la vida eterna o la fama eterna a propósito de una de sus virtudes, en este caso, la belleza física. Y un mito, por otra parte, subrayado por la figura del laurel. Es ese árbol que crece detrás de Hilas y que era otorgado, además, a los héroes griegos de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, para denotar su acceso a la fama inmortal. La tercera de las características de este mosaico, que lo hacen muy especial, es su historia o su fortuna museística, podríamos decir. Lo que le sucedió después de aparecer debajo de las tierras de la zona de La Bañeza. Mala suerte tuvo, pues en un momento dado estuvo sumergido en aguas mucho más oscuras que las propias del mito, ya que después de ingresar en el museo prácticamente íntegro este fragmento cuadrado en 1925, durante los episodios de la Guerra Civil, que tienen lugar en el propio museo, en un primer momento, incluso hasta enfrentamientos, el mosaico es pisoteado posiblemente, pero en todo caso muy perjudicado, pierde parte de su espacio teselar del dibujo original y está a punto de desaparecer hasta que una restauración, que hoy consideraríamos un tanto chapucera, pero que no lo es porque lo libró de la desaparición, bueno, pues logra salvarlo en torno a los años 50. Ya es en 1993 cuando, gracias a una fotografía en blanco y negro encontrada en los archivos del museo, la importancia del archivo documental del museo, es posible reconstruir el mosaico a partir de esa fotografía que permite dibujar a línea las partes perdidas y comprender de nuevo la escena sin renunciar al disfrute de la pieza original. Desde entonces, el mosaico, tanto en las viejas salas de San Marcos como desde el año 2007 en la nueva sede del museo, en el edificio Pallarés, ha estado siempre en un lugar de privilegio dispuesto a la contemplación por parte de los ciudadanos. Os invitamos a que vosotros también vayáis a encontraros con el joven príncipe y sus dos compañeras, las ninfas. Muchísimas gracias.